Radio Capital, la estación de las mejores radionovelas, y la Asociación Nacional de Locutores presentan Zona Siniestra. Con el primer actor, Miguel Ángel Gigliazza. Una historia original de la escritora y periodista mexicana, Connie Reyes. Postproducción, Diego Román Hernán. Producción y dirección general, de César Terranova. Zona Siniestra, la serie radiofónica que rescata de los archivos de lo paranormal las historias más escalofriantes. Con ustedes, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, nuestra anfitriona, Rosalía Buaún. Hola, queridos amigos. Hoy iniciamos una serie radiofónica que estoy segura los atrapará en sus redes. Don Nicanor, el investigador de lo paranormal, nos llevará de la mano por los oscuros caminos del más allá. Escuchemos la historia que nos preparó en esta ocasión. Acompañemos a ese viejo enigmático en su recorrido por los senderos de lo desconocido.